Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el momento en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620, de su estación preferida, de la cadena nacional Raza. Desde donde lo saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero Joaquín Resende. Lo saluda con mucho gusto, con mucho calor el día de hoy. ¿Tienes calor? Sí, hace bastante calor. Decían en la escuela, ¿tienes calor? Métete debajo de un tambor. No, ya no se usa. No se usa, ¿verdad? No, ya no. Los chavos, mete abajo del iPad, ¿no? Su servidor Joaquín Resende lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y bueno, hoy que es miércoles, tendremos a Jorge Saldaña en la línea en unos breves instantes, pero déjeme decirle que un historiador británico, Thomas McCray, dijo que una buena constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota. Bueno, creo que ya usted ha estado enterado de la pretensión de hacerle reformas al artículo 24 constitucional para dar supuestamente libertad de creencias religiosas a los mexicanos. Sí, renglón este que ya está contemplado. Así es. Que ya está contemplado. Entonces, hoy hubo una sesión en la Cámara de Senadores en donde, bueno, pues hubo protestas, hubo de todo. Jorge Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lilia Arellano, mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo pues me bien. Oyes, más o menos? No, pues aquí viendo lo del artículo 24 y el artículo 40. ¿Qué dicen? Bueno, pues los senadores hoy, en medio de una sesión en la que hubo protestas, en la que representantes de distintas iglesias, de una organización que se llama México Laico, universitarios, bueno, pues no les importó que los llamaran traidores, vendepatrias, es este el regalito que le van a dar al Papa, etcétera. Hicieron dos modificaciones. Por lo que respecta al artículo 40, para agregar en el primer párrafo a donde se advierte la palabra república y nos habla de la federación y de lo que los mexicanos aceptamos, que se incluya república laica, la palabra laico. Y bueno, esto según ellos muy importante, cuando no es sino intentar tapar el sol con un dedo, porque en cuanto al artículo 24 aceptan una reforma que le abre las puertas completamente al clero, como si no supiéramos que las intenciones después de esta modificación es que se impartan religiones en las escuelas públicas, igual que se les permita en base a esta libertad de práctica, de creencia y etcétera, ser propietarios de dueños de comunicación. Hubo por parte de los senadores perredistas, varios puntos de desacuerdo que tampoco valieron de nada. Hay que señalar que esta aprobación apenas es de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Todavía falta el pleno y obviamente, tratándose de reformas constitucionales, de las 2/3 partes de los congresos locales, de que la aprueben. Pero, fíjate tú, en medio de todo esto, lo más aberrante es que los diputados reconocieron que tal reforma y en los párrafos están mal redactados, pero que hay que aprobarlos porque, pues, si no habría que regresarlos a la Cámara de Diputados. Y uno se pregunta, ¿cuál es la prisa? ¿La visita de Benedicto XVI? Obvio. ¿O cuál es la prisa? ¿Esa? ¿Mm? Y no sería la primera vez que la Iglesia interviene en asuntos directa o indirectamente. Hoy escuché hablar al representante del Vaticano y tiene un lenguaje bastante rural. Rural, por no encuentro otro calificativo, pero no estamos hablando ante un representante de Dios en la tierra. Estamos hablando de un negociador internacional de carácter neoliberal. Que incluso advierte que la religión tiene que formar parte de una nación. Lo escuchaste, ¿verdad? Sí. Bueno, esta... Mira lo que dice el artículo, ayer lo encontré, te lo leo para que... Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa. Ese es el artículo 40. Sí, democrática, federal, compuesta de estados libres, soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. La corrección es que es una república laica representativa. No, así es como quedaría. O sea, hasta ahora decía solamente es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta sin el laico. Y parecería ser que se le quiere agregar el laico. Ya se le agregó. En comisiones ya se le agregó. En comisiones ya fue aprobada, a pesar de la oposición. El laico lo tomas bueno, como una limitante. Pero esto es en el artículo 40, sí. ¿Sí? Que es un poco taparle el ojo al macho. Miren, no, aquí ya quedó perfectamente claro que la república es laica. Sí. ¿Sí? Pero el 24 contradice lo que dice el 40. ¿Qué dice el 24? El 24 advierte, permíteme un segundo, que... toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Dice que nadie podrá utilizar los actos de expresión para esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Esto es lo que está mal redactado, porque ya la Constitución nos otorga la libertad de credo. Sí, no tiene razón de ser. Y eso ayudaría a ciertos políticos que ocupan lugares públicos para hacer presuntamente doctrina religiosa, y lo que hacen es proselitismo político. Sí, es que amparados en esta libertad tan extensa, bueno, pues de acuerdo a tus convicciones, por ejemplo, si una mujer decide abortar, el médico puede decirle, pues fíjese que no se lo practico por mis convicciones religiosas. Claro. Y él tiene toda la libertad de no hacerlo. ¿Qué número es el artículo? 24. Ah, 24. Si llega tengo entendido que hay una religión que prohíbe las transfusiones, que prohíbe las operaciones, etcétera, que porque pues si es voluntad de Dios que ya te mueras, pues te mueres. Entonces, la familia puede decir, ni es nuestra libertad que no le pongan ni transfusiones ni nada, porque nuestras convicciones religiosas son esas, y entonces el cuate se va a morir, o la señora, o el niño. Se condena a morir. Se condena a morir y no pueden hacer ya nada, porque te estarías violando su libertad religiosa y un artículo constitucional. O sea, no es solamente la cuestión de meterte a las escuelas públicas o de tener tu propio canal de televisión o tu estación de radio, porque periódico pues ya tienen, sino ya influir también en este esquema de la vida diaria y con cosas que están muy en contra. Qué raro. Yo creo que aquí, más que conceder, quizá no examinaron la posibilidad de decirme a mí, ciudadano, que yo no tengo el derecho de quitarle a otro un derecho innato, que es a creer en lo que quiera. Pero de eso a establecer una libertad irrestricta, porque el hecho de darme a mí, haz de cuenta que yo soy un hombre de muy desarrollada patología, enfermedad de derecha, y que yo pienso como el niño ese que gritó contra los jotos u homosexuales, lo digo para citarlo y que lo ubiquen, Pablo no sé qué, ese niño en una ley normal no tendría derecho, so pena de caer en un delito, en condenar, en relegar, en discriminar, en tener actitudes condenatorias contra la conducta de otro. En ese caso, se preserva la libertad y se preserva el derecho que tengo a ejercerla. Claro. Siempre y cuando no lesione yo con esa libertad a terceros. A terceros. Es como la televisión, por eso yo no creo en la democracia. Porque una democracia con una libertad irrestricta de los medios de comunicación es censura. Claro. Decir, bueno, la libertad de expresión de las minorías es censura para las mayorías. Fíjate que dice el nuncio, lo habrás escuchado, esto que te decía hace un momento, que bueno, que ya es tiempo de, porque él dice que ya se han quedado muchas cosas en el pasado, que ya hay palabras que antes se escuchaban muy duras y que hoy no, y que por lo tanto pederastia, pues ya... Por ejemplo, ¿no? sí, nos vamos acostumbrando a las palabrejas. Sí, ellos ayudaron. Dice que la iglesia vaya formando una nación, vaya... Bueno, esto, hay naciones, tengo entendido, en el mundo árabe, en donde, bueno, independientemente de la ley, hay preceptos religiosos que también obligan a tomar decisiones legales. Eso no se puede dar en nuestro país. Y me parece que el señor se le olvida que hubo curas que ayudaron a formar una nación y que ellos los excomulgaron. Yo creo que se le olvida que han tenido 2000 años para inculcar lo que llaman ahora principios morales y éticos, y que es con lo que se están basando, argumentando para esta libertad. Han tenido mucho tiempo para hacerlo. Y si la sociedad ha llegado a estos extremos, habiendo sido mayoritariamente católica, pues ellos fueron los que fallaron. Y aquí me permites agregar algo, no nada más condenaron aquellos quienes forjaron cierto espíritu libertario o una independencia para constituir un país. Una nación, me refiero al caso de Hidalgo. Uh-huh. Este dio pauta a la Iglesia Católica para producir uno de los documentos literarios más grandes y más notorios y más universalmente reconocidos como la Carta Fundamental del Odio, que es la condena que la Iglesia Católica Apostólica y Romana tuvo para la acción de Miguel Hidalgo y Costilla. La carta de excomunión de Miguel Hidalgo, que se pudra en sus más íntimos huesos, que sus venas se hagan chicharrón, que su piel se chamusque en el infierno más acendrado, es decir, literariamente es valiosísima. Nunca, bueno, de la carta de excomunión, me parece que era Abad y Keipo, no me acuerdo, de la carta de excomunión a las aberraciones del Mocha Orejas o de lo que tú quieras de acá, solo hay una identidad total, es decir, ¿dónde estamos? Si ahora ácido para deshacer cadáveres y lo que tú quieras, en esa carta se da la pauta de una exaltación profunda, así exuberante, es, interna, de la definición del odio, olvidando que Dios es amor, por ejemplo. Y lo pasan totalmente por alto, ¿no? Ah, no, pues desde luego se lo pasan por la sotana. Bueno, pues vámonos al corte. Ya está. Y regresamos, ¿sabes con qué? Con los sobornos estos. Ahorita te platico. Está bien. I've got you. under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues yo creo que en estos momentos y en plena efervescencia electoral, efervescencia para los que están participando en la política, porque pues yo veo a los ciudadanos bastante desencantados, y más aún después de lo que vimos todos que le sucedió a la Vázquez Mota, me parece que ya es mucha gente de casi todos los colores que corresponden al PRI y al PAN, que no quiere saber nada de políticos, que por un lado tenemos estas presiones del clero, estas salidas de dinero que se administran en el Vaticano y que pues finalmente son aportadas por mexicanos, y por el otro lado los servicios que los Estados Unidos le siguen haciendo al gobierno de México, no solamente respaldando esta guerra contra el narco que nos llena de cadáveres todos los días, sino ahora resulta que los propios Estados Unidos denunciaron a una empresa estadounidense de mantenimiento aéreo que se declaró culpable, fíjate, de pagar sobornos a funcionarios de la presidencia, de la Policía Federal y de los gobiernos de Sonora y de Sinaloa. Y habrá que recordar que los gobiernos de Sonora y Sinaloa pues acaban de cambiar y eran priistas. Eran priistas y otros son panistas, o de alianza con el PAN. Así es, pero se van hacia atrás. Resulta, sí, ya supiste, ya te enteraste de esto, ¿verdad? No de los sobornos, me enteré de la Asociación para el Delito que tenían los funcionarios de combatir al delincuente en Coahuila, me parece, ¿no? Esto es de Sinaloa y Sonora. Sonora. La empresa se llama Bizjet International Sales and Support y aceptó allá en Oklahoma que les dio sobornos a personal de la Coordinación Presidencial de Transportes Aéreos. Esto es a un coronel del ejército, a un capitán y a otro funcionario. Ese es uno de los casos. Grave. Detalla un pago de $50,000 el 1 de diciembre del 2008, otro por $40,000 el 7 de abril, para que les garantizaran contratos relacionados con la flota aérea presidencial. Mira, todo eso pone en evidencia el léxico, la forma, las palabras, la actitud de un gobierno panista que aprendió con una rapidez, pero con cursos intensivos. Es decir, el reto de alguien que dice, mira, por ejemplo, ahorita está esta noticia de los sobornos, y está la de ayer o también esta mañana, de una agrupación donde el fiscal, el encargado de perseguir al delito, era un delincuente junto con sus colaboradores. Quiere esto decir que durante todo el tiempo que él estuvo y recibía mordidas o cochupos o como se llame, o sobornos de 200, 300 y 600 mil pesos. Esas eran las cantidades que oí. Quiere esto decir que nos hace evidente un fracaso total. Es decir, dos áreas, la del transporte aéreo, como tú le gustes llamar, en lo que tú me estás platicando ahorita. Yo te digo, todo un estado donde el que procura justicia es a su vez un delincuente. Pues en sí. El mapa de México, eso es una rueda enorme, negra y profunda, de traición, corrupción, deshonestidad, y todo el dinero que nosotros contribuyentes hemos pagado para que se combatiera el crimen, ¿en qué se ha traducido? En una cantidad inconmensurable de muertos y en un fracaso total. Así es. Así es, pero fíjate que la Procuraduría hoy, luego se trepó a que está investigando junto con la Función Pública, cuando lo cierto es que el dedo para atrapar a estos funcionarios corruptos se puso en Estados Unidos, ¿eh? Aquí apenas se están enterando de que hay $2 millones bailando por un lado y por el otro lado $50 millones. Y bueno, ya están desesperados porque ya no saben qué ponerle, ¿eh? Pero la nota surgió de los Estados Unidos. Y independientemente de que hay que castigar a toda esta gente que pudo haber entrado en estos cochupos, también hay que apuntar que se van a ir sobre los exgobernadores de Sinaloa y de Sonora. Fíjate, esto fue el Departamento de Justicia estadounidense el que documentó los pagos ilícitos a la empresa que te acabo de mencionar, a 6 funcionarios federales y de los gobiernos de Sinaloa y de Sonora, a cambio de contratos para dar servicio a las flotas aéreas, en el caso de los estados, hasta sus helicópteros. ¿Qué te parece? Pues me parece que es la institucionalización de la corrupción. Estamos verdaderamente, y nos damos cuenta que si algo se ha convertido en México en una institución, es la corrupción. Así lo veas en el rango de las comunicaciones televisivas, así lo veas en el rango del sindicalismo, lo puedes ver también en el rango que ahora tú mencionas de las diferentes policías, donde hay grandes núcleos de corrupción que ya se volvieron una institución. Es decir, nada más noble que el transporte aéreo, que por sí tiene la vida de todos los viajeros, pues hay corrupción. Nada más noble que tendría que ser que aquel procurador de justicia, o sea, fiscal, cuyos investigadores van a librarme del azote de la delincuencia. Pero si él es un secuestrador, ¿qué se puede hacer? Y sus colaboradores y colaboradoras también. No, esto no es tolerable que salga un funcionario público, como ya salió, para decir, mire usted, Joaquín, hemos luchado y seguiremos luchando para que el tejido social se reestructure, para que avancemos con la bandera de la democracia y persiguiendo sin dejar y sin doblegarnos ante el delito y tal y tal y tal y tal. Uh-huh. Y ya con eso, la noticia, el locutor, el rating quedó arreglado. Hubo un delito monstruoso, inconcebible, en este caso hablamos de 2. Pero ellos creen que con la perorata, la oratoria, la voluntad indignada terriblemente del funcionario, eso se va a arreglar. ¿Somos tontos o qué? Pues, mira, después de todas las cortinas de humo y de todo lo que nos han puesto y que no reaccionamos, a veces me da la impresión de que sí somos tontos y que lo tenemos ya que aceptar, como aceptan los que van a Alcohólicos Anónimos, que son alcohólicos, para poder empezar a curarse, ¿no? No, pero hay una ventaja. Hay una ventaja, perdóname. El alcohólico anónimo que dice, perdonen, señoras y señores, públicamente confieso que soy alcohólico, se va a curar. El que nomás se está divirtiendo, trivializando, futbolizando y oyendo discursos, y dice, yo voy a votar por fulano porque es muy guapo, ese no se va a arreglar, ese no va a evolucionar, está inmerso. No, por eso tenemos que reconocer primero que somos tontos. Sí, por eso, pero... ¿verdad? Y entonces abrir los ojos y ponernos a checar qué nos está proponiendo cada uno y quién es quién en esto. Ah, claro. Si hay un señor que de repente, para poder decir si protesto, lo tiene que leer, bueno, pues, ¿en dónde estamos, no? Sí. ¿Mm? Qué barbaridad. Si hay una señora que se pone ya a gritar toda desesperada, enloquecida, en el centro, en donde la ubican chaparrita, fíjate, flaquita, y le hacen un vacío en el entorno, y empieza a ver que la gente se le va, bueno, pues, ¿de qué es esto? Sí, debe ser muy angustioso. Lo que pasa es que tampoco en este caso particular nadie ha explicado el porqué de su retraso. No, pues dicen que por la cuestión logística, ¿no? Pero, pues vamos a ver, porque su registro es el día de mañana. Así es. Esperaban ellos que estuviera totalmente lleno el estadio para que pudiera salir. Ya cuando se llenó totalmente, que les costó trabajo llenarlo, entonces ya empezaron los discursos. cuando le toca a ella, ya van varias horas de retraso, el sol cayendo a plomo y la gente aburrida y desesperada, pues ahí nos vemos, aunque ella estuviera hablando. Eso fue lo que pasó. Pues sí, nada más que cuando vas al fútbol no te importa si el sol está así. Bueno, sí, porque el fútbol sí les interesa. Cuando vas a algo que te interesa, el discurso. Bueno, aquí quiere decir que eran acarreados y que no les dieron ni para el refresco. Por supuesto, así es, así fue. Sí, pero lo deseable que también pudo haber ocurrido, que la persona que llegó tarde, o el funcionario o el candidato X que haya sido, con el vigor, con la elocuencia, con la veracidad y profundidad de sus ideas, hubiese detenido la salida. Claro, si tú empiezas a escuchar algo que te interesa, ¿te quedas? Claro, pero la señora se veía desesperada, tratando de demostrar que tenía dominio escénico actoril. Así es. Paseándose de un lado a otro para decir, estoy tranquila y dueño de aquí. Lo que pasa es que el contenido de su texto no fue lo suficientemente vigoroso como para detener a los que se iban. Así es. Así es, no era una animadora muy adecuada. Como que les hubiera dicho, ya llegaron las tortas y ahorita empiezan a repartirlas con los refrescos, muchos se hubieran quedado. Pero ni eso les dieron. No, pero yo oí algunas cosas que son muy, muy agresivas, que verdaderamente quien lo hizo merecería ser que examinen un poco cómo se piensa del mexicano. Parecería ser que algunos compraron tortas y refrescos por su cuenta, los cuales les fueron tirados por la policía que cuidaba el acto, argumentando la seguridad. Imagínate tú algo que lleva al mitin 30 o 40 pesos, que compra 20 de refrescos para su mujer, su niño y para él, y que al llegar, ¿qué trae refrescos? Tírenlos. Caray, eso lesiona mucho, es muy agresivo. Y agrégale que lo llevaron sin desayunar. Agrégale, pero imagínate tú el desprecio policíaco en este caso, o de la vigilancia, de tirarle su torta al niño. Sí, qué barbaridad. Yo como papá, bueno, me vuelvo un enemigo de la humanidad. Sí, bueno, pues el que se dijo y se lanzó todas las culpas fue el que era secretario particular, exdiputado y exsecretario particular de Calderón, Roberto Gil. El que y, no contesta el teléfono. Ándale, señor. Además. Y bueno, pues le presentó su renuncia a doña Josefina y ella no se la aceptó. Dijo que no. Que no, porque él dijo que él era el culpable de todo. A él le había fallado toda la logística y entonces él se iba. A mí me parece que ya Calderón logró acomodar sus cuadros y que se pueden esperar muchas cosas y hacer muchas conjeturas, entre otras, que tal vez doña Josefina no llegue realmente a la contienda final. ¿Qué te dice a ti que Josefina es realmente el candidato o la candidata de Calderón? No lo puedes afirmar. No lo puedes afirmar, no. Es decir, quien pone en las espaldas de la televisión la misión de elegir al candidato de México sabe lo que está haciendo. Fíjate que me decía un actor muy reconocido hace unos días, ¿por qué nosotros para hacer una telenovela, y que ya se lo había planteado a los ejecutivos de Televisa, ¿por qué nosotros para hacer una telenovela tenemos que hacer casting y nos toman de diferentes ángulos, tenemos que leer algunos textos, etcétera, en este casting? ¿Y por qué no se lo hacen a los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos no les podemos hacer un casting a los políticos para medir hasta dónde están capacitados? ¿Por qué no hay un test que nos diga si están sanos mentalmente, si están sanos físicamente? No, nada. Así, hemos dejado esa misión de hacer lo que tú llamas, de una manera verdaderamente triste, casting. Yo no lo llamo, yo te estoy refiriendo exactamente como ellos me lo dijeron. Bien que lo llames así, porque es tan deleznable como cualquier acción dictatorial. Son los partidos que según su conveniencia hacen una hipotética auscultación para poner aquel que garantiza más los intereses económicos y de poder del partido. Y se acabó. Y entonces se pone en las espaldas de la televisión y sus locutores la misión de legitimarlos, ayudado evidentemente por el IFE. Entonces yo dudo mucho, por eso yo dudo mucho de que eso sea una auténtica democracia, y por eso me atreví a decir que en México vivimos en una época de una televicracia, es decir, sí, ¿verdad?, de un poder emanado, legitimado por el mecanismo, la estrategia, los métodos y los personajes y los pilares de la televisión. Una mediocracia. Mediocracia en este caso también. Pero yo creo que lo fundamental en los medios no es un periódico. No, por supuesto, son el dúo. Es un noticiero que es el tiempo triple A que tiene lo que ellos llaman rating y que se dirige a nichos de mercado muy. Pues vamos a ver en qué para esto que este bloque que iniciamos ahora con los sobornos, porque te acuerdas aquellos que hubo sobre la Comisión Federal de Electricidad, pues esos Estados Unidos decidió que no los iba a indagar, ¿eh? ¿Qué sobornos? Ah, los sobornos. Como no, si me acuerdo, sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Eso dijo Estados Unidos. No, yo aquí no investigo. Pero ahora que aparecen gobernadores, dicen ahora sí investigo. Así es, y en aquello fueron funcionarios federales, subordinados al Ejecutivo Federal. Y según el último reporte, pues habríamos pagado el año pasado 32,000 millones de pesos en mordiditas, ¿eh? ¿Qué tal? Ahora, también había que ver que el mecanismo que tenemos es como las canciones y la música de México. Todo es heredado, todo es enviado de Estados Unidos. Estados Unidos persigue a quien le conviene. Claro. A quien es asociado y le produce, lo protege. Bueno, pues sí, ya ves cómo se quedaron con el chino Shelly Llegón y también con los dolarotes, ¿eh? 200 obvio. Millones, cuando menos, de dólares. Obvio. Entonces, Estados Unidos no es un ejemplo de honestidad. No, hombre, no es un ejemplo de nada. Mundo, sí. Y el asunto ese también del lavado de dinero que hizo la DEA de cargamentos del Chapo, también se quedó con la lana. Y nada más metieron en la cárcel a algunos cuantos integrantes. Hasta allá, así es. Y el dinero quedó bien lavadito. Pero mira, no te vayas hasta allá. ¿Sabes que el gobierno de Coahuila, pues no le quiere pagar a un notario del Distrito Federal 848 millones de pesos que le debe, pues por haber certificado la reestructuración de su deuda? ¿Qué te parece? 848 millones de pesos. Hay que meter un de notarios, ¿no? ¿Eh? Por eso digo, para haber certificado, ¿quiere decir por haber dado validez o qué? Sí, claro. Sí, claro. Aquí hay algunos pagos de impuestos. No todo deben ser los honorarios del notario. Pero 848 millones de pesos fue la lo que le pagan al notario por la reestructuración. Imagínate la comisión que le dieron al cuate que hizo la reestructuración. Estamos hablando de miles de millones, ¿eh? Y el dinero que se llevaron los funcionarios que provocaron esa reestructuración. Ah, esa es esa parte. Esa es otra la nota. Ese es otro diezmo. Todo esto significa el hecho de la profunda corrupción y la desjerarquización de los valores. Ahora, ¿qué es valioso para el estado de Coahuila o de donde sea? Bueno, el hecho de tener dinero, absolutamente dinero para sus menesteres, pero no para el pueblo. ¿Qué es necesario para el notario? Hacer lo que se tiene que hacer para ganar una comisión verdaderamente inconmensurable. Y el único que sale fregado es el pueblo de México. Así es. Entonces, no es democracia, porque la democracia, el único y tradicional beneficiario de todos los quehaceres de la política, es el demo, el pueblo. Sí, lo que tenemos es una cleptocracia. Una cleptocracia, el poder de los que roban. De los ladrones, así es. ¿Nos vamos al corte? Adelante. I've got you under my skin. I've got you my skin. I've got you deep in the heart. Pues don Alex Rodríguez nos dice, ¿a cambio de qué el PRI le va a otorgar a Benedicto 16 el 24 constitucional? Porque así de gratis no creo. El PAN solito sabemos que no puede. Aquí habría que decirle, don Alex, que mire, la Comisión de Puntos Constitucionales está conformada por 6 panistas, por 4 priistas y 2 perredistas. Así que a los señores panistas no les costó más que convencer a uno, ¿eh? Y Melquiades Morales, que es el que preside esa comisión, estuvo pero presto y puestísimo. Y también Jesús Murillo Karam, el exgobernador de Hidalgo. Y uno de los principales operadores políticos del PRI. De Peña Nieto. Fueron los que dijeron, sí, sí, cómo no va, no hay que, no se altera nada, no pasa nada. No, para que no regrese a la Cámara de Diputados, no, modifiquen no regrese, algo, tendría que... No importa si está mal redactado, pero que se vaya. No, lo de mal redactado lo dijo el de estudios legislativos, fíjate, el panista de estudios legislativos. Uh-huh. Porque en estudios legislativos también la mayoría es panista, y están encabezados por el potosino pero gordo. Alejandro Zapata, pero gordo. ¿Qué te parece? Y no les importó. O sea, no les importa que esté mal redactado un artículo que va a ser ley. Aquí lo que parecería ser es que se le dio prioridad a las necesidades, a la voluntad, a los intereses de una minoría en contra de los derechos de una evidente mayoría. Claro, y que además no es una demanda ciudadana que se hubiera hecho esto. No. Hay otras iniciativas que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Claro, pero por ejemplo, creo que deban ser más los que tienen verdaderamente un espíritu no religioso, no laico, verdaderamente, si tú me dices, queremos que se estudie religión en las escuelas, hay algo que riñe totalmente. Oye, pero yo soy cristiano, de evangélico, yo soy masón, yo soy ateo. A mí no me puedes imponer lo que va a estudiar mi niño en la escuela. Quiero que cuando sea grande decida, diría cualquier mexicano clase media. Pero la minoría que está allá, la ley tiene una esencia, esa ley tendría en ese caso una esencia antidemocrática, porque no es la voluntad de las mayorías. En México debe haber judíos, musulmanes, protestantes. Debe haber, hay incluso. El clero católico ha reconocido que están a punto de dejar de ser mayoría. Por eso. Y si ves además el abandono que existe en las iglesias, una cosa es ser un pueblo guadalupano, que es totalmente distinto, ¿eh? Esto es cultural. Así es. Sí, hay muchas posibilidades de demostrar que el hecho, mira, el hecho de votar por alguien, como el hecho de ser guadalupano, es producto de una tradición o de una comunicación reiterada que a veces llega a la saturación. Oye, si yo desde mi bisabuelita estoy oyendo y viendo la imagen de Guadalupe, la lógica es que dices, dime el nombre de una virgen que vino del cielo y fue mamá de Jesús, Guadalupe, punto. No soy de los Remedios, no soy de la Virgen de Fátima, no soy de la Virgen de Lourdes, soy guadalupano porque ha tenido más publicidad. Tanto es importante que ahora los derechos publicitarios de la imagen son vendidos a Biotram. ¿Qué es Biotram? Es una institución que compra derechos de figuras, o que una de sus métodos, sus negocios, es comprar los derechos para explotarlo mercantil y comercialmente. Eso estaba, incluso los habían comprado los chinos, ¿no? ¿Y viste a Biden cómo con el dedo ahí se estuvo manoseando? ¿Lo viste? Sí, cómo no. ¡Qué barbaridad! Entonces lo que habría que examinar es decir, hicieron una ley nacida de la voluntad de unas minorías en detrimento de los derechos de la mayoría de los mexicanos. Ergo, es una ley espuria o nugatoria. Esas son las palabras que convienen. Okay. María del Pilar nos saluda. Dice que nos está oyendo la señora Gloria García. Nosotros hemos estado con López Obrador en sus mítines y llueve o haga calor, ahí nos quedamos porque nos interesa. Los que se van a otros mítines no les importa el país y no les dan nada. Ángel Cervantes, don Abelardo, ayer cambió el sentido de mi llamada. y me dice, la misma miseria de valores humanos y descomunal ambición muestra a Obrador solicitando audiencia con la representante imperial de la rama decadente por la mafia religiosa y por los empresarios televisivos, pero ese Obrador rastrero ya declaró que busca a Salinas para jugar al amor, así como simuló su pasión por el PRI haciéndole un himno. Ay, qué barbaridad este don Ángel. A veces, sí, a veces, como a veces que se le va, come, ¿no? Como sí, que se le van las cabras a veces. Jesús Mercado de Coacalco. A Josefina, le dice Pepis, se le fueron los borregos. ¿Por qué permiten que Calderón compre votos? Había que preguntárselo a los del IFE, ¿verdad? Sí, al tribunal, al trife. ¿Cómo te voy a decir? Es muy notoria la posibilidad que tienen las instituciones mexicanas de pasar de puntitas ante el delito. Pasan en un pas de deux como bailarina que va mirando hacia el horizonte y no se da cuenta el tiradero que hay abajo. ¿Cómo el IFE no puede protestar por la serie de incongruencias? Es decir, el IFE tendría que ver el léxico, la manera de expresarse de los locutores, la mala leche inconmensurable que tienen para tratar a algún candidato y la proclividad elogiosa y lambiscona para otro. ¿Cómo el IFE no le dice a algún mequetrefe que se burla de los ancianos por el solo hecho de ser ancianos y pertenecer a un candidato? Eso es delictivo. En un periodista eso es delictivo. Y el IFE volteando para el otro lado. Bueno, ¿y qué me dices de la pifia que llevó al encontrón entre Pedro Joaquín Caldwell y Calderón en Los Pinos? Se dijeron cosas, ¿verdad? Se dijeron algunas cosas y todo el mundo le bajó de volumen. Y bueno, ahí lo más simpático es que pudiera el IFE actuar y tuviésemos en funciones un presidente que es un delincuente electoral. Fíjate que ahorita que estoy leyendo las declaraciones de Calderón acerca de la isla de Cozumel, no pasará mucho tiempo y ojalá lo veamos para que Cozumel sea el emporio presidencial que todos los presidentes han tenido, una playa de su preferencia y muy cerca de su corazón. Ahora parecería ser por los indicios que será Cozumel, pero de ahí es Pedro Joaquín. Sí, ellos son amigos. Sí, claro. Ellos son amigos. Este Castillo Peraza presenta a Calderón con Nassim y con Pedro, hace ya muchos años. Don Nassim. Con don Nassim Joaquín. Pero déjame decirte que en efecto él ya se compró algunas tierritas, no solamente en esa parte, sino en otra que ha sido motivo de grandes escándalos, que se llama Isla Blanca. Ah, debe ser muy bien. ¿Y está cerca de Cozumel? Con decirte que mandó a hacer una mega carretera para una zona en donde no transita nadie. Pero yo creo que será esperando su llegada. A ver si va a transitar. ¿Eh? Está bien. ¿Nos vamos al corte? Vámonos, pues. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. El señor José de Haro dice que viven entre Delicias y Vizcaínas en la calle de López y que desde el día de ayer no tienen luz. Fíjate que esto es cada semana. ¿Eh? Dice que a ver si por medio de nosotros le hacen caso. Pues ojalá, don José. Pero estas son las atribuciones que se ha tomado la Comisión Federal de Electricidad, como la de establecer unos cobros absurdos y luego no reconoce tus pagos. Y bueno, traen un relajo. Pero es ¿no es una empresa de clase mundial? ¡Qué barbaridad! Fíjate que yo creo que una de las principales fracasos de la burocracia es que, por ejemplo, en una tienda norteamericana o de Estados Unidos implantada en México, al empleado no le importa si compras, si dejas de comprar, no le importa tu tiempo, no te ve a los ojos, te dice frases preestablecidas como encontró todo lo que buscaba y babosadas e idioteces así. No se da el trabajo de pensar porque ya la juventud tiene vergüenza de pensar, no te tratan normal. Ahora, eso ponlo en las oficinas públicas. es un calvario para nosotros. Sí, en Jalapa no se puede arreglar nada de nada. Promedio para Baralco, algún PINCHE, funcionario de tercera, 4 días porque está en junta. Impensable. Así no hay es. Nadie en el gobierno que active y haga humano el servicio que nosotros nos cuesta dinero, tiempo y nos provoca desesperación. Así es. Pedro Rojas dice, ¿qué no se supone que estamos en veda? Aquí en la colonia Capotitlán, en Gustavo Amadero, en el módulo móvil, pusieron una manta promocionando a Norberto Sánchez. ¿Qué no se supone que está prohibido? Esta persona es candidata a diputados. Pues se supone. Se presupone. Mario Larios, Florence, mujer extranjera, en estado de indefensión, cobardemente enjuiciada, en dudoso proceso judicial. ¿Cómo a los norteamericanos sí les concede la extradición y se prestan a las entrevistas en el hotel? Y a la casés no, me supongo, es lo que quería decir don Mario. Eso es la resultante de una desinformación. La televisación de la información, la novelización de la noticia, hace que usted piense eso y yo piense otra cosa y tú pienses otra, porque no sabemos cuál es la verdad. Porque al mexicano hay algo que se le escamotea, que se le esconde, que no se le da la verdad. Pues sí, pero es que acuérdate que esto tiene como antecedente ese montaje de Genaro García Luna. Obvio, al cual nadie culpa. Que nadie culpa, fíjate. No, cuando es la alteración de las pruebas y la alteración de la ley y la alteración de todo. ¿Y por qué no se hace? ¿Te da por la gran fortaleza que tienen? Obvio, pero ahí la culpabilidad es de la televisión. Si yo presto mi pistola para que maten a alguien, yo soy culpable, corresponsable. Yo se las presté. A sabiendas de que la iban a utilizar para eso. ¿Eh? A sabiendas de que la iban a utilizar para eso. Obviamente, es decir, tú vas a engañar. Y yo te propicio los medios para que se consume tu engaño. Soy copartícipe de ese delito. Pero ¿sabes a quién le deben haber dicho que lo iban a acusar de complicidad? A Pablo Reina, al reportero que corrieron. Al reportero, bueno. Le han de haber dicho, óyeme, tú te tienes que ir porque si no, es la forma de salvarte. Porque si no te van a acusar de complicidad. Cuando los que hicieron el convenio y cobraron la nota fueron las televisoras. Y el reportero cumplió una orden de trabajo, ¿no? Así es. El beneficio en rating, una francesa, joven, guapa, filmada, en el momento mismo, amante de un mexicano, se sabe, ¿no? Uh-huh. Todo eso, con una señora también guapa ahí en medio, en las empresas, todo eso es truculencia, todo eso es telenovela. Sí. Todo eso genera... Bueno, pues es la misma telenovela que nos vendieron con el Chupacabras, la que nos vendieron con los náufragos. La que pasa antes de Joaquín, que yo la veo, qué bruto, mano, qué imaginación, es la perversidad decantada, es una miel de perversidad total, terrible. Yo la veo 5 minutos antes de que comience el noticiero de la noche, y en realidad hace mucho que no las veía, entonces sí estoy un poco escamoteado, ¿verdad? Bueno, adelante. Y te refieres a Joaquín López Obrador, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya me estaban viendo feo todos aquí. Ah, no, bueno, ahí el bueno y tú. Salomón, ahí tú, que eres Joaquín, otro. Salomón Hernández dice que IFAI quiere decir Instituto Federal de la Alcahuetería, Interna. Pues ya nos vamos, mira qué rápido terminamos hoy. Sí, terminamos hoy y la semana, así es que muy buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias, Jorge Saldaña. Mucho gusto, saludos a Cancún. Muchísimas gracias. Chao. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes, su servidor aquí los espera, Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lili Arellano, les agradezco infinito el favor de su atención. Y déjeme decirle que el señor Rubén Pinto dice, señora Lilia, las bendiciones del Papa ya no nos sirven de nada. Para que se componga México se necesita que venga Dios en persona. Muchísimas gracias por su atención, que tenga usted muy buen provecho y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality.